¿Y qué le parece si arrancamos con la lectura de los diarios del día, don Pablo Caruso? ¿Qué dice? ¿Cómo no? Adelante, Roberto. ¿Quiere arrancar usted? Sí, no tengo ningún inconveniente. Métale. ¿Le parece si arrancamos por el diario Página 12? Dale. Que en este día miércoles titula en su información principal: el gobierno procedió. El retroceso oficial continúa ante los gobernadores. Lejos de las amenazas de hace dos semanas, el gobierno se hizo cargo de todo el costo fiscal de la reforma a la ley de ganancias. El Senado votará hoy el proyecto acordado tras la derrota oficialista en diputados. Es una manera de observar lo que ha ocurrido. Yo creo que hay algunos empates que se celebran también. No me animo a decir que el gobierno ganó, pero seguro no perdió. Mira, pero es para charlarlo. Sí. El segundo título principal tiene que ver con el caso María Marta García Belsunce. Quiero saber quién mató a María Marta. La Cámara de Casación absolvió al viudo Carlos Carrascosa por el asesinato de María Marta García Belsunce y mandó investigar al fiscal que lo acusó. El blanqueo de papá, para atrás. La Comisión Bicameral volteó el decreto de blanqueo para los familiares de los funcionarios. Son los títulos principales del diario Página 12 de hoy. Recién lo comentaba, título principal del diario monopólico Clarín, su título: nadie mató a María Marta, dice. Tras 14 años absuelven al viudo y principal acusado. Se trata, bueno, se acuerdan, ¿no?, del crimen del country Carmel. Esto es lo que para Clarín es el tema del día. El tren que inauguró Cristina aún no llega a La Plata, es otro de los títulos. Sigue Clarín con su obsesión por Cristina Fernández de Kirchner. Otro tema: Macri sumó a los gobernadores y el Senado vota hoy el proyecto de ganancias. Identificarán por ADN las tumbas de soldados en Malvinas. Justicia e impunidad es la nota del editor de Ricardo Kirchbaum hoy. Y estos son los principales títulos del diario monopólico Clarín. Siempre se pueden discutir los títulos principales, pero me parece que después de todo lo que significó efectivamente el tema ganancias, no solamente por la ley en sí misma, sino por la disyuntiva política que esto generó, me parece que resuelto el tema era el título. Sin embargo, La Nación decidió poner como título principal: acuerdo para reanudar los vuelos a las Malvinas. La Argentina y Gran Bretaña definieron que en octubre de 2017 se restablecerán las rutas a las islas. Avanza el proceso para identificar a los soldados sepultados en Darwin. La foto principal es Carlos Carrascosa: quiero saber quién fue el asesino. Otro título: aumento de 40% para los policías de la provincia. Los agentes recibirán además un bono de 2.500 pesos. Vota no hay ganancias, más chiquito. Con apoyo de los gobernadores aprobaron el pacto con la CGT, le darán media sanción en el Senado. Y también en temas internacionales, Europa pasará las fiestas en alerta roja. Terrorismo, fuertes medidas tras el ataque en Berlín ejecutado por el Estado Islámico. Títulos principales del diario La Nación. Y el tema ganancias gana el título principal de la etapa del cronista comercial. Dice: el gobierno absorbe más costo fiscal y acelera la aprobación de ganancias. En un día consiguió el aval de gobernadores, opositores y dictamen a favor del Senado. Hoy se tratará en el recinto y esperan que se convierta en ley mañana en diputados. Crearán un impuesto al juego y grabarán operaciones de dólar futuros hechas en 2015. Suben escalas de monotributo hasta 700.000 pesos para servicios y 1.050.000 pesos para bienes. Estos son el título principal del cronista con la correspondiente bajada. Otro tema: en 2017 habrá un IPC nacional, un índice de precio nacional que servirá de referencia para títulos públicos. Dice también el cronista de su etapa que una familia porteña necesita 13.549 pesos para no ser pobre. El gobierno quiere trasladar a marzo la suba de prepagas. El Banco Central mantuvo la tasa de LEVAC en 24,75% y inyectó 20.000 millones de pesos al mercado. Malvinas, lo habíamos comentado también, habrá más vuelo e identificación a soldados NN. Y acuerdan reanudar la exportación de limones a Estados Unidos. Me pregunto si esto tiene que ver, la exportación de limones con Estados Unidos, con que salga entre 50, 70 y 75 pesos el kilo. No lo sé, capaz que es estacional. Uno nunca lo sabe. Yo tengo un limonero que se llama Cuatro Estaciones. Lo cual, la debería haber limones todo el tiempo. Sí. A Edo Castelar, le puse como... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuatro Estaciones? No, ah, perdón. Y Títulos del diario BAE. Roberto, el central inyectó otros 32.000 millones de pesos y frenó una nueva baja del dólar, dice como título principal. Sostuvo la tasa del EBAC en 24,75% e intervino con la compra de 700 millones del blanqueo. Los gremios ferroviarios firmaron una paritaria trimestral con aumento salarial del 15%. Es uno de los títulos que ponen tapa BAE. Limones Argentinos, también aquí presenta la información, podrán entrar a Estados Unidos después de 15 años. La Comisión Nacional de Valores no aceptó el precio que puso Pampa por Petrobras, dice. La acción fue suspendida y cayó 2,1%. El Senado aprobó el dictamen de ganancias. El gobierno prometió no tocar los recursos de las provincias. Macri se sometió a una microcirugía y partirá al sur de vacaciones. Esto va a ser el domingo. ¿Vacaciones? Sí, el domingo Villa La Angostura hasta el 8 de enero. Mirá. Quizá haya un regreso antes y en el medio de todo eso se saluda a don Carlos Tevez. Hay un encuentro pactado también. La Comisión Bicameral rechazó el decreto que extendió el blanqueo a familiares de funcionarios. Condicionan el reingreso de Venezuela al Mercosur a que cumpla con lo pactado. Identificarán restos de soldados CNN argentinos en Malvinas, títulos principales de BAE Negocios. Sí. Ámbito financiero, título principal, dice dólar. El central compró 700 millones para que no caiga, cerró estable a 16 pesos con 11. El riesgo país bajó 1,8%. Datos de la economía, dice, la industria no reacciona. En el tercer trimestre cayeron tanto puestos como horas trabajadas. El empleo negro sigue alto en 33,8% y no bajará hasta tanto no reduzcan carga impositiva. El Banco Central mantuvo la tasa de las LEVAC a un mes en 24,25%. No ve que la inflación ceda más. La deuda externa trepó a 188.778 millones, déficit de balanza de pagos de 2.970 millones de dólares. Estos son los datos de la economía que publica en tapa Ámbito Financiero. Por supuesto, también está el tema ganancias. Senado vota hoy el acuerdo, mañana será ley. Pagará el impuesto interno autos de más de 510 mil pesos. Es el otro título destacado en la tapa de Ámbito. Y por último, super miércoles para destrabar propuestas provinciales, confía Vidal en apoyo del PJ. Y deportes, de la mano de Chiqui Rubio. Y bueno, ayer anoche se entregaron los Olimpias de Plata a cada deportista que se distinguió en su disciplina, y el de oro que fue el mejor deportista considerado por los periodistas de esta temporada 2016, y quien fue, obviamente, Juan Martín del Potro. Y digo, obviamente, en un año muy competitivo al respecto, porque se jugaron los Juegos Olímpicos precisamente, y Argentina tuvo medallas de oro. De hecho, el Ángel era candidato, como Pareto también, para el Olimpia de oro, pero fue abrumadora la mayoría de Juan Martín del Potro en esta categoría, por la historia de vida de él, por los últimos 2 años en los cuales estuvo al margen del circuito, y por este regreso con gloria que se inició en un triunfo ante Wawrinka en Wimbledon, y continuó después en cómo irrumpió nuevamente en los Juegos Olímpicos, ganándole a Djokovic y logrando la medalla de plata, y después con el broche final de la Copa Davis, ganándola en Croacia. Así que Juan Martín del Potro, otro distinguido por los periodistas como el deportista del año. Después vamos a hablar también de cómo se cayó lo del Chacho Coudet a Racing. ¿Quién va a ir a Racing? Seguramente hoy va a firmar un entrenador. Hoy a la tardecita va a estar firmando un entrenador. Y del partido amistoso que va a jugar D'Alessandro y sus amigos a beneficio del Chapecoense hoy a la tardecita en Porto Alegre. Gustavo Lema, su tapa. Tenemos varios temas en la tapa de ciencia y tecnología, y una de ellas tiene que ver con Facebook, que se mete de lleno, a ver, en el tema de la inteligencia artificial, pero en este caso solamente para el dueño de Facebook, para Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque tiene en su casa un dispositivo que está probando de inteligencia artificial, que él decidió llamarlo Harbis. ¿De qué se trata? Es, una computadora con inteligencia artificial que puede dialogar con el dueño de Facebook. Le pusieron la voz de Morgan Freeman, y entonces va aprendiendo del usuario. Dicen que está testeando para que posteriormente esto pueda ser lanzado. La cuestión es que ya hizo una presentación a través de Facebook con un video haciéndolo así como una presentación de este sistema de inteligencia artificial. Pero si hablamos de inteligencia artificial y si hablamos de la posibilidad de que un robot se haga cargo de algo que hacen los humanos, no siempre son buenas noticias, porque la gente de Uber, que no solamente tiene problemas con su ingreso en los países, que en general lo hace de forma ilegal, presenta presentó sus autos autónomos. En los Estados Unidos, ¿eso qué significa? Que uno pide un auto de Uber y en algunos casos puede venir sin conductor y te puede trasladar al lugar que querés ir. ¿Cómo lo hace? No, no en la Argentina, sino en los Estados Unidos. ¿Eso existe ya? Eso existe, eso ya funciona en algunos lugares de los Estados Unidos. Hay un tema con, con la legislación, pero en varios lugares ya está aprobado. Eso quiere decir que te puede llevar a algún lugar sin tener conductor. Qué peligro, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Primero, aprende mucho más. ¿Por qué? Porque si un auto se equivoca en algo, el resto de las computadoras auto pueden aprender de ese error. Pero el problema es que acá surgió un problema grave. ¿Cuál es? Bueno, se equivocó entre la calle común y las bicisendas. Y se llevaba puesto todas las bicisendas. Eso quiere decir que se podría llevar puesto a un ciclista que iba por esas bicisendas. Y ahí está el problema cuando no está del todo ajustado este tipo de tecnologías, que habrá que ver si queremos realmente tenerlas dando vuelta. Porque inclusive, Roberto, hay que programarlas éticamente. ¿Qué significa eso? Y bueno, programar a quién tendría que chocar si hay una situación de accidente en que tiene que elegir a dos. También las máquinas hay que programarlas de alguna manera. Parece un delirio, pero seguramente vamos a estar hablando de ese tema. Y por último, presentaron un dron. Ustedes saben que habitualmente los drones están preparados como para sacar lindas imágenes de algún lugar, desde el cielo, unas imágenes impactantes. ¿Qué es lo que presentaron ahora? Una empresa de salud presentó un dron que tiene un desfibrilador y que puede funcionar en la playa. Por el momento lo están probando en Rosario, en las playas, y sirve para poder llevar rápidamente el instrumento médico al lugar, por ejemplo, donde hay una situación donde una persona con un problema cardíaco. Para una asistencia de emergencia. Exactamente. Bueno, eso es lo que están presentando, así que no se asusten si en su próximo recorrido vacacional se encuentran con un dron, que no es que los está filmando, posiblemente pueda llegar a dar una mano en salud. Ya, bueno.